Muy buenas noches a todas y todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de la 97.0 y Ratia. Y hoy estamos con Lolita y Casimiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten este día, nuestro segundo programa? Yo hablo maya quiché, soy Lolita Chávez del territorio de Ishimuleumal llamado Guatemala y estoy muy honrada celebrando nuestras rebeldías, revoluciones y nuestros sueños combativos desde África y Abya Yala. Pues yo soy Casimiro, me alegro otra vez de estar aquí y estar esta vez con la gran luchadora, o sea, Lolita Chávez, para otra ronda de debate y todo sobre la lucha y la revolución. Bueno, regresando con esta musiquita que nos pone en movimiento, que es tan importante desde nuestra espiritualidad, desde los pueblos originarios, reconocer, integrar el movimiento. Ahora también nos vamos al segmento de informaciones actuales desde los territorios y vamos con Casimiro a ver qué nos cuentas. Bueno, aquí estamos de nuevo para hablar sobre las actualidades de África. Sobre las cosas que están pasando y que tienen por decir el lazo con Europa, por ejemplo. Hace una semana o dos, o sea, pasó las autoridades de Níger. Níger es un país que está en África del Oeste, África Occidental. Pues ese país ahora mismo está confrontando a una ola de terrorismo, o sea, muy, muy, muy, muy brutal. Y lo que quiero hablar hoy es sobre, o sea, EUCAP Sahel. EUCAP Sahel normalmente es una sigla en inglés de la misión de la capacitación de la Unión Europea en Níger. ¿Vale? Entonces, esta misión se creó en 2012, después de la penetración de los terroristas, o sea, después de que bombardearon a Libia y mataron al presidente que se llama Gaddafi, pues los terroristas que estaban actuando, o sea, en Siria y que ayudaron a la OTAN, porque la OTAN sí que bombardeó Libia, pues que ayudó a la OTAN para sacar a Gaddafi del poder y matarle. Entonces, esos mismos terroristas, que es la organización de Al-Qaeda y el Estado Islámico, entonces entraron a partir del gran desierto que se llama Sahel, para destabilizar a los países que están en esa parte, que es Níger, Burkina Faso, Mali, hay muchos países por ahí. Pues EUCAP Sahel normalmente se creó en 2012, después de esa penetración de los terrorismos. Entonces la Unión Europea, o sea, propuso a las autoridades de Níger que van a hacer, o sea, una misión para venir a ayudar al pueblo de Níger para luchar contra el terrorismo. Pues desde 2012 podemos ver que, o sea, el terrorismo no ha cambiado. Y además, desde 2012 que empezaron, que ocupaban, o sea, 2 o 3% del territorio, casi ahora ya están casi en todas partes, ¿entendéis? Ya están en todas partes y hace un año ha habido un golpe de Estado en Níger y los militares cogieron el poder. A partir de allí, los militares empezaron a hacer una limpieza porque, al fin y al cabo, supieron que pues los que están diciendo que pues queremos luchar, queremos ayudarlos para luchar contra el terrorismo, son ellos mismos que trajeron el terrorismo. es algo flipante. Entonces, durante esos 10 años que están ahí, no, o sea, nada ha cambiado. O sea, es que el terrorismo estaba en todas partes. Entonces, el nuevo gobierno que hizo, los militares que hicieron el golpe de Estado, empezaron a decir que, pues, mira, la ayuda que vosotros nos estáis dando no nos favorece, al contrario, estamos jodidos. Pues dijeron que pues cancelaron el contrato y que pues los militares de EUCAP salen. Para entender muy bien el EUCAP-Sahel normalmente fue creado por 16 países de la Unión Europea. Son 16 países. Hay España, hay Francia, hay Italia, hay muchos. Esta organización EUCAP-Sahel dijo después de los 10, 12 años, pues, después de ese golpe de Estado, el nuevo gobierno pidieron que se vaya. Y pues al final se fueron. Entonces, después de esto ha habido muchos atentados, puedo decir atentados, ataques contra las bases militares y todas esas cosas. Entonces, las autoridades de Níger empezaron a investigar y descubrieron muchas armas que estaba escondido ahí. Y se suponía que normalmente se fueron con todo, o sea, con todo lo que tenían. Entonces, después de esto, el nuevo gobierno dijo, o sea, esas armas, ¿de qué se trata? Así hacen para destabilizar los países. O sea, dejan las armas y luego, o sea, la gente, o sea, esos terroristas vienen, cogen esas armas y hacen lo que quieren hacer. Pues, pero también está lo del presidente, esta celebración del presidente en Senegal. Ah, pues lo del Senegal. Hay que tener en cuenta que lo que está pasando ahora, o sea, hay dos formas de revolución en África actualmente. Hay revoluciones que son por elecciones y revoluciones que son por armas. Entonces, lo que pasó en Senegal es elección. O sea, es lo que, bueno, aquí llamamos las elecciones democráticas. Entonces, lo que pasó es que ha habido mucho, desde hace 2 años, Senegal, o sea, el pueblo de Senegal está siempre fuera. O sea, no, que ya no quería, o sea, la política de ese presidente que ahora está saliendo. Bueno, entonces votaron. Y ese, el nuevo presidente que tiene 44 años, es el nuevo presidente, bueno, todavía no ha cogido el poder y creo que a partir del martes le van a hacer la pasación. Y es una onda de un respiro, ¿sabes? De un respiro, ¿por qué? Porque el antiguo presidente, bueno, sigue todavía. En 2020 firmaron un contrato con la Unión Europea. Porque sigo insistiendo sobre la Unión Europea porque muchos de los contratos que firman, que nuestros presidentes, nuestros élites allí firman con la Unión Europea, siempre ha sido a favor de la Unión Europea. Siempre ha sido a favor de la Unión Europea, ¿sabéis? Entonces, lo que pasó es que en 2020 el presidente Macky Sall, se llama Macky Sall, el que está, firmó un contrato de pesca con la Unión Europea donde los grandes barcos de la Unión Europea tienen que pescar por la parte de Senegal, entonces, y ellos vienen con grandes barcos y te llevan todos los, o sea, los peces. Porque hoy en día un Senegal que tiene su cohete, su barco, su pequeño barco que vaya, que quiere ir a pescar, ya no tiene nada. Es que ya no hay nada. Por eso también hay que ver, porque la inmigración, porque si veis mucho la inmigración aquí en España, por decir aquí en España, la mayoría, o sea, te puedo decir que 45% son senegaleses. Y vas a ver que cuando miras en esas gentes, te van a decir que yo soy pescador. Es porque ya no hay peces en el mar, o sea, en las aguas de Senegal. Entonces, ese presidente, así son esas clases de contrato que lleva firmando con la Unión Europea. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día, después de que hicieron las elecciones y que el nuevo presidente, ese joven, que es un panafricanista y que antes de que vaya, o sea, todo su programa de campaña, o sea, el pueblo ya sabe que, o sea, va a haber una ruptura, aunque en la diplomacia no decimos ruptura, pero habrá una soberanía sobre los, o sea, los temas de que, o sea, del desarrollo, por ejemplo, también de educación y muchas cosas. Entonces, para nosotros hoy en día en Senegal es un respiro y creo que la juventud senegalesa lucharon y es lo que es una lección que ese pueblo de senegales nos están dando, porque esa juventud luchó, manifestó, aunque el presidente mataban a los jóvenes en las manifestaciones, sí que la gente moría mucho. Y aún así, siempre siguieron luchando hasta que consiguieron que se vaya. Entonces, ese nuevo presidente, ese joven, esperamos que escuchará el pueblo, ¿sabes? Y el pueblo de Senegal primero, antes de que piensan a otro, ¿me entiendes? Pues es un poco, esta semana ha sido un poco intensa. Intensa y ha habido un suspense, ¿no? ¿Sabes? El suspense, ¿sabes? Y al fin y al cabo, estamos contentos, ¿sabes? Estamos celebrando entre nosotras como pueblos originarios. Y ahora vamos con Lolita también. A las comunidades, los territorios que se están liberando de África, porque necesitamos seguir dándonos fuerza y seguir diciendo que vamos hacia la liberación total, porque somos continentes con territorios rebeldes y revolucionarios, con un profundo amor a la madre tierra, como pueblos que caminamos con nuestras raíces milenarias ancestrales. Y bueno, esto también, todo lo que la Unión Europea está haciendo en África, también lo está haciendo en otros continentes. Nos pasamos a Abya Yala, nuestro gran continente, donde también estamos luchando en contra de esos sistemas de muerte y destrucción, en contra de todas estas expresiones del neoliberalismo, de la implementación de los genocidios también. Europa no se queda atrás en este planteamiento también, porque bueno, yo quiero hablar en relación a que nos preocupa realmente la invasión territorial en relación al despojo y saqueo de nuestros territorios. Ya hemos dicho que los pueblos originarios estamos en pie de lucha y combatiendo contra las empresas transnacionales, pero lamentablemente la Unión Europea sigue con esos sus caminos del falso desarrollo. Nos preocupa que el año pasado se hizo el primer foro global de Guateguay. No sé si han escuchado, por favor, si no se ha escuchado a nivel de los territorios y las comunidades donde nos están escuchando, póngale atención bastante a esto, porque este foro que se celebró el 25 y 26 de octubre del 2023 en Bruselas, donde más de 40 representantes gubernamentales de alto nivel, instituciones financieras y empresas examinaron la necesidad mundial de inversión, debatieron soluciones y pusieron en marcha nuevas iniciativas y celebraron sus asociaciones asociaciones que siempre hacen con las grandes élites. ¿Y por qué es que les digo que pongamos importancia y hacer énfasis? Porque la principal atención fue energía verde, las materias primas fundamentales y la conectividad. Entonces, nos preocupa porque ya dijimos que para lo que para Europa es energía verde, energía limpia, para los pueblos es muerte y destrucción. Recordamos todas las expresiones de muertes que se han suscitado. Recordamos también que estas estrategias globales han generado una expresión de saqueo. Pero también recordamos que los pueblos originarios de Abya-Yala somos una esperanza vital para la humanidad porque protegemos la naturaleza. A pesar de enfrentar restricciones y desafíos, enfrentar todas esas tropas a mano armada que llegan, las empresas no llegan solas, llegan con estas estructuras de mafia y poderes. Y los conflictos que están generando son por los grandes proyectos industriales, esto es claro. Pero nos preocupa porque la Unión Europea está diciendo que es para investigación, para resiliencia y es una gran oferta para las grandes empresas donde está el plan de inversión de 300 mil millones de euros. O sea, no estamos hablando de montos bajos, sino estamos hablando de montos altísimos. Y lo peor es que cuando hablan de este Global Gateway, hablan de principios. Y aquí me quiero referir al contexto actual, porque cuando hablan de este Global Gateway, se basan en 6 principios. 1, que dice que es los valores democráticos. 2, las normas rigurosas, lo que le llaman buena gobernanza. Luego, la transparencia, asociaciones igualitarias, ecología y limpia. Ecológicas y limpias, centradas en la seguridad y capaz de catalizar inversión del sector privado. Yo quiero hacer énfasis aquí porque están hablando de valores democráticos y si bien recordamos en Ichimuleu, mal llamado Guatemala, estábamos denunciando desde hace varios años atrás un estado fallido, un estado donde está cooptado por la corrupción, un pacto de corrupción y un pacto de impunidad. Pues este año entró un nuevo gobierno, esperamos que pues no siga dándole pues esas expresiones de seguir generando terror en nuestros territorios a las oligarquías. Pero yo recuerdo esto porque entonces ahí el lavado de cara que hace la Unión Europea en decir, ay, sí, valoramos bastante a las defensoras y los defensores, y dicen, porque he visto que la Unión Europea también habla de los asesinatos que han habido contra las defensoras y defensores. Y nos recuerda a través de sus programas que hacen, que son programas también que son se lavan la cara, pero yo siempre digo no se pueden lavar bien la cara porque a la par que están haciendo esta expresión de la inversión, dan a conocer que del 2012 al 2021 se documentaron más de 1,700 defensores y defensoras ambientales y de la tierra asesinadas alrededor de 60 países. Y más de 35% de las víctimas han sido identificadas como de pueblos originarios. Más del 35% de las víctimas asesinadas. Entonces, esto es alarmante. Yo quiero llamar la atención de que cuando escuchemos estos programas de derechos humanos de la Unión Europea, también les pidamos rendición de cuentas en relación a estos planes de genocidio que siguen generando con estos planes de inversión Global Gateway. Es así como terminamos este segmento de actualidades de los territorios. Y vamos ahora con esta canción del chileno Víctor Jara. Recuerden, estamos en La Uburu 97 y Ratia. Mm-hmm. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Escuchábamos esta expresión artística del chileno Víctor Jara, que también pues, fue asesinado a manos de militares cuando pues, usaba el canto como una denuncia, una protesta a través de sus letras reivindicativas y sociales y siempre comprometidas con los pueblos originarios. Ahora, pues, Lolita Casimiro, nos vamos a hablar un poquito de memoria, historia, cultura y espíritu. Un pueblo que no tiene memoria, o sea, es como si pierde su alma. Exactamente. Y siempre me hay un historiador, un profesor de universidad que vivió en el siglo pasado, Milan Huber, uh-huh. Dijo una cosa que es, para liquidar a un pueblo, empezamos para quitarle la memoria. Destruimos su libro, su cultura, su historia. Y luego, alguien les da otra cultura y les inventa otra historia. Pues es siempre para mí es muy profundo, ¿sabes? Y sin memoria no hay identidad. Exacto. Lo que estamos, o sea, no hay una lucha sin memoria. O sea, una lucha tiene que estar basada a una memoria. Entonces yo creo que hoy en día los pueblos de África y Abya Yala son, son pueblos que lo necesitan mucho más para seguir adelante, porque si no sabemos lo que nos ha pasado ayer, no podemos saber dónde vamos, o sea, dónde nos pasará en el futuro. Entonces, tenemos que armarnos de nuestras propias historias. Cuando digo propias historias, no es las historias que nos contó los que supuestamente dijeron que ganaron. Nuestra propia historia, porque las historias que nos han enseñado en las escuelas, hombre, hoy en día yo me digo, joder, ¿qué tiempo he pasado en las escuelas? O sea, estudiando. Devuélvanme mi tiempo. Estudiando mentiras. Pues ¿a es que sí? La historia la escriben los vencedores y desde ahí ya tenemos una gran mentira. Entonces tenemos que hacer una autolimpieza, estar fuerte, para estar, con todos las fuerzas de los ancestros y para seguir adelante. Y yo creo que la memoria lo necesitamos todo. Y sin memoria no tenemos identidad. ¿A qué sí, Lolita? Sí, es muy importante. Y eso que decías al principio, Casimiro, es de vital trascendencia, porque con la memoria también reconocemos que nuestras raíces son milenarias, sí, que somos pueblos que hemos trascendido y que somos pueblos también que mantenemos una cosmogonía vinculada a expresiones elementales que trascienden estas expresiones de Estado que llevan un tiempo bastante corto. Sí. Entonces, nosotras siempre decimos allá, cuando nos hemos levantado en pie de lucha, y ahora las nuevas generaciones, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, porque el enemigo siempre nos sigue viendo como enemigos, enemigo interno. Sí. A mi pueblo, yo soy un pueblo del pueblo maya, un pueblo rebelde y combativo, y entonces siempre estamos viendo al enemigo, ellos nos miran como enemigo interno, entonces pues también los pueblos tenemos que tener esa historia. Y en esta historia yo quiero traer como algo quizá que para gente... Yo he escuchado aquí en Europa y me indigna mucho cuando dice, ay, no, esas noticias no las quiero ver. Ay, no, eso que está pasando de bombardeo no lo quiero ver. Ay, porque me voy a enfermar. Ay, o sea, si se enferma solo al ver las noticias, imagínate qué grado, qué nivel de inconsciencia tiene, que no es capaz de reconocer que lo que están generando en territorios donde están habiendo genocidios actualmente. Entonces, nosotras siempre decimos, hay que analizar esta historia para que no vuelva a repetir, para que no se vuelva a dar, pero que también los pueblos vayamos teniendo también nuestras formas propias de ir liberando, sí, el territorio. Entonces, Ishimuleo es parte de ello, y yo quiero traer esa memoria y esa historia de mi pueblo, que hay una noticia bastante cruel, en donde dice Guatemala, el campo de pruebas del laboratorio de Estados Unidos, en el año de 1946 a 1948, se conocieron que fueron, hubo una situación monstruosa en donde hubo una noticia en la actualidad. Hace algunos años salió a luz, donde se nos explica que en esos años que ya mencioné, hubo un experimento hacia 5,500 pacientes engañadas y 1,300 infectadas, 83 muertas. A ellas se les inyectó sífilis y gonorrea en el brazo, y a ellos en el pene. Es un laboratorio y un experimento para analizar posibles medicinas de laboratorios de como para combatir, que puede ser esta medicina que generan estas grandes corporaciones de empresas farmacéuticas, y esto se mantuvo en silencio, e infectaron a personas de pueblos originarios de mi país, a soldados y a personas que se prostituyen. Entonces, ha sido muy silenciado esta expresión terrible. No se mencionan los causantes, no se demuestra que este proyecto estaba un personaje que es John C. Cutler, y hay otros personajes también que están en la investigación de la medicina. Yo veo que acá en Glorian o como ponen en muy alto a los médicos, a las médicas, pero cuando se ve este tipo de expresiones para los pueblos, es importante señalar a la academia, a la intelectualidad que ha sembrado también todo este terror en nuestros pueblos para esas investigaciones, para estos mundos de que nos odian. Sí. Así es que no olvidamos y nos recordamos y estudiamos la historia también con lo poco que nos han dejado, porque pues nos han arrebatado mucho de la historia, y además también con todas las el genocidio y las desapariciones forzosas, pues tenemos un gran trabajo, pero estamos aquí para hacerlo, para tener esta memoria presente. Y yo ahora también quiero traer aquí a la memoria el primer golpe de Estado en Abyayala, orquestado por Estados Unidos en 1954, en mal llamado Guatno, de Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, que en este periodo, en ese momento, pues, se levantaron en armas. Ahora también vemos, pues, que en este tiempo se refuerza la oligarquía tradicional, la nueva burguesía. Cuando la OTAN entró, o sea, bombardeó Libia, o sea, ha habido tres países, o sea, Inglaterra de David Cameron, Francia de Nicolas Sarkozy y también de Estados Unidos de Barack Obama. O sea, como nosotros los africanos solemos decir, el pesadilla, o sea, peor que el africano ha conocido en este siglo XXI es Barack Obama y Hillary Clinton. ¿Entiendes? Entonces, así hicieron, porque hoy en día, con todo lo que contó, o sea, con los golpes, o sea, con el atentado de que pasó hace unos días en Rusia, en el hotel Crocus, por ejemplo, y querer que están diciendo que es el Estado Islámico, pues, ¿quién creó es el Estado Islámico? Esa es esa pregunta que uno tiene que saber, porque sabemos muy bien que, o sea, los dos organizaciones grandes de terrorismo en el mundo son Al-Qaeda y el Estado Islámico. El Al-Qaeda normalmente fue creado, o sea, en la época de la Guerra Fría para combatir con los comunistas, los soviéticos. Entonces, esa misma Al-Qaeda lo creó la CIA. ¿Entiendes? El Estado Islámico, o sea, se creó aquí, ya estamos ya en este momento, ya estamos ya mayor para saber quién creó el Estado Islámico. Se creó Barack Obama y Hillary Clinton, ellos crearon el Estado Islámico y también lo reconocieron. No es que estamos hablando por hablar, hay bastantes videos en las redes sociales donde se veía a Hillary Clinton hablar en el Sena, o sea, diciendo cómo pasó todo esto. Entonces, ¿quién nos ataca? Esa es la pregunta que siempre en África estamos haciendo. ¿Quién nos ataca? O sea, los que nos atacan son los que bombardearon a Libia, porque son los que armaron a esos terroristas, o sea, de Al-Qaeda y de Estado Islámico. Entonces, se le llaman, normalmente en los medios occidentales, le suelen llamar los yihadistas. O sea, para entender la palabra yihadista normalmente, yihadista, o sea, es una palabra de Islam. El yihadismo normalmente en la religión islámica normalmente es la guerra santa, pero la guerra santa no es guerra santa con armas, es guerra santa en sí mismo, ¿entiendes? Mi propia guerra santa, tengo que luchar contra mis propios demonios. Entonces los que nos atacan normalmente en África no son yihadistas, son terroristas. Hay que llamar las cosas con sus nombres. ¿Sabes? Haití, el problema de Haití es que Haití está pagando, o sea, la rabia de el primero de República Negra. Es que hasta hoy en día los descendientes de esas gentes que hacían, la esclavitud, no han olvidado la derroca que han tenido con Haití. Por eso normalmente, pusieron, que Haití tiene que pagar para los propietarios de los esclavos, ¿entiendes? O sea, el tributo es para los propietarios de los esclavos. Es como lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, entre Alemania y Francia, cuando, por ejemplo, Hitler invadió Francia, después de la rendición de Alemania, Alemania seguía pagando, o sea, todos los los daños que ha hecho a Francia, lo pagaba. Estamos en este programa La Uburu. Ratificamos que no nos han vencido. Estamos acá también con nuestro caminar, tejiendo. Tenemos territorialidad. Somos África y Abyayala. Pueblos y comunidades cada vez más en pie de lucha, liberando territorios. Nuestros modelos de vida con propias cosmogonías están vigentes aquí y ahora. La Madre Tierra está a nuestro favor y estamos generando pactos sagrados con nuestras ancestras. Tenemos compromisos intergeneracionales porque hay grandes ejemplos de pueblos revolucionarios. Aquí donde se teje la revolución, saludamos. Saludamos a los pueblos combativos en todo Abyayala. Gracias. Gracias una vez, gracias dos veces, gracias tres veces, África, también por esa lucha. Gracias por todos esos tejidos en todos los territorios. Por eso, hoy encendemos nuestros fuegos territoriales con un mensaje claro. Justicia cósmica aquí y ahora para África y allá y Abyayala. Y aquí donde estamos, en lo que le llaman Euskal Herria, también queremos dejar sembradas nuestras semillas. Hoy traemos semillas antirracistas y traemos 13. Porque el 13 también tiene una fuerza milenaria en nuestro conteo del tiempo descolonizado. Nosotras, las que caminamos abajo, las que tejemos con nuestras rebeldías, tenemos nuestro calendario maya que ha vivido más de 5.000 años. Entonces, aquí están estas semillas. Que estos elementos sean para denunciar y que no se diga que no se cuente, que no lo hablamos, que no se diga que no generamos conciencia, que no se diga que no hubo memoria sagrada para prevenir las expresiones de racismo aquí en Euskal Herria. Entonces, aquí quedan sembradas estas 13 semillas y que si en algún momento en este territorio se ejerce racismo, hayan pues estos elementos para denunciar. Entonces, dejamos esta memoria aquí y ahora. Primer semilla, luchar contra el racismo y todas sus formas es nuestro camino de todos y todas. Es necesario trabajarlo en comunidad. Segunda semilla, los discursos de odio contra nosotras, desde cómo nos ven utilizando nuestro cuerpo como referencia de ataque, nos somete a la heteronorma patriarcal racista que urge evidenciar. Tercera semilla, la historia. A lo largo del mundo hay evidencias de crímenes basados en el racismo, con consecuencias dramáticas como crímenes racistas hasta llegar al genocidio. Adolfo Hitler es uno de los personajes que generó genocidio y en Ichimuleu, Efraín Ríos Montt. Cuarta semilla, semilla de alerta. El internet, las redes sociales se están convirtiendo en uno de los peores, una de las peores expresiones de ataque a través del discurso de odio contra hermanos y hermanas, comunidades de África y Abiyala. Estos crímenes están quedando en la impunidad. Urge denunciarlos. 5. Imponer una sola visión del mundo es racismo. Imposición de una sola visión del mundo y un mundo vista desde ojos de la gente blanca hace que las diversas culturas se eliminen. Y esto perpetúa la discriminación y la marginación, exclusión de aquellas personas que no se ajustan a esa única visión de esta gente blanca. 6. Las empresas españolas transnacionales que llegan a nuestros territorios de pueblos originarios de África y Abiyala son racistas porque solo centran su enfoque al enriquecimiento ilícito a costa de nuestras vidas. 7. Semilla 7. Sabia consejera, la madre tierra, es la expresión sagrada antirracista más digna que hemos conocido los pueblos originarios, pues nos da elementos para la interconexión, la interdependencia entre todos los seres vivos, sin importar color, tamaño, forma, aprendemos de ella. 8, semilla 8, las redes antirracistas salvan vidas, conectémonos pues. Entrelacémonos para salvar nuestras vidas. 9. Si asumimos compromisos antirracistas, las diversas áreas de vida prácticamente generamos energía de consuelo, conciencia, reflexión y organicidad y reciprocidad. Es lo que se necesita con un camino antirracista. Recordemos como lo dijo Nelson Mandela, nadie nace odiando u odiado. Se les enseña a odiar. Entonces, hoy les decimos, enséñenles a sus hijas, hijos, hijes a amar. 10. Tolerancia cero ante el racismo. Firme acción y sanción. 11. Romper el silencio y denuncia. Cuando hay un ataque racista, es un acto liberador y desafiante el denunciar. Acuerpemos pues, evaluemos la seguridad, evaluemos los derechos reconocidos en los territorios, formemos gente con conciencia, apoyemos a la gente superviviente, documentemos los incidentes, reportemos el incidente y busquemos apoyo y reciprocidad. 12. Prácticas blancas racistas, o sea, la blanquitud, estas pueden ser conscientes o inconscientes que se hacen y que generan múltiples opresiones. Estas pueden ser la negación del racismo, discriminación en la contratación, perfilación racial, segregación residencial y escolar, criminalización a la pobreza, cultura del silencio y la indiferencia. Y 13, memoria e historia territorial antirracista. Les animamos a que dejemos el legado, un legado antirracista, porque el racismo está arraigado en la historia de estos territorios. Lo hemos visto aquí y ahora. Así que dejemos otra huella, dejemos otro legado, y ese legado debe ser antirracista. Voy a leer, es un documento que salió hace poco. Es un periodista que lo escribió, se llama Martín Mbita, es un africano. Dice: hace mucho tiempo que los primeros exploradores europeos en busca de nueva tierra descubrieron África y su inconmensurable riqueza, tanto humanas como naturales. Los africanos no imaginan ni por un momento que en ese momento las puertas del infierno acaban a abrirse ante ello, porque a partir del simple comercio de los europeos habían comenzado a desarrollar con los habitantes de la costa africana, los contactos tomaron un cariz particularmente desastroso desde el siglo XV. África se convirtió para estos europeos en una formidable y vasta tierra de explotación que se propusieron domesticar, no sin antes someter a sus habitantes. Desde la trata de los esclavos hasta el neocolonialismo actual, pasando por la esclavitud, el apartheid, la guerra de la colonización, los trabajos forzados, etc. Los africanos sufrirán así durante siglos todos los horrores, masacres que conducieran a un colapso significativo de su población. Para detenernos solo en este aspecto demográfico, porque es el tema de nuestra observación. Porque después de haber sido liberados del yugo de la trata de esclavos, de la esclavitud a través del Atlántico, del apartheid sudafricano, del colonialismo europeo y de sus trabajos forzados, los africanos se encontraron a hacerlo en un entorno inevitablemente diferente que habrá permitido un retorno gradual al crecimiento de su población. Ciertamente siguen estancando bajo el yugo de la neocolonización, la esclavitud económica y la dominación militar, dada la multitud de bases militares extranjeras presentes en África, muy activa en el futuro de muchos países. Pero esto no frena el crecimiento demográfico. Y ese es todo el problema, no para los africanos, sino para otros, porque se trata de un aumento demográfico que está lejos, muy lejos, de complacer a los occidentales. En un momento en que, hay que decirlo, la demografía se está desacelerando en casa. La mayoría de los dirigentes políticos de estos países occidentales ya ni siquiera ocultan su molestia ante el fenómeno de las mujeres africanas que, según ellos, tienen muchos hijos. La verdad es que desde el principio, hurtar, robar y saquear la riqueza de África nunca ha sido suficiente para los occidentales. La presencia de africanos siempre les ha molestado. Cada vez nos llegan más mensajes bajos sobre ese tema. Gracias a Internet y sus redes sociales, muchos antes fue un tal Baltasar Joan Voster, el primer ministro sudafricano blanco y efímero presidente de Sudáfrica en la época de la segregación racial, quien ya había soltado la sopa al declarar públicamente en Mondiovisión, en la tele, que nuestro principal objetivo es tener un África sin africanos. Y un África sin africanos se convertirá en un paraíso terrenal para el hombre blanco. Es difícil comprender por qué muchos intelectuales africanos nunca han comprendido la extrema gravedad de esta declaración, porque en este gran criminal había dicho en voz alta lo que los altos funcionarios de sus comunidades llevaban mucho tiempo pensando en silencio. Lo peor es que no solo lo pensaron, también actuaron para hacer realidad ese loco sueño. Los horrores no dudan a arrojar a África alimentos envenenados, medicinas falsas, vacunas asesinas o que esterilizan perdón, a las mujeres, etc. Sus científicos trabajan incansablemente en laboratorio para crear virus y bacterias mortales particularmente contagiosos que liberan en África para diezmar la población. El virus, por ejemplo, el virus de SIDA, la ébola, yo lo he vivido, la ébola lo he vivido, entonces la ébola, etc. Entonces, son parte de cuando no los crean, no los provocan, se apoderan de todo lo que puede dañar a los africanos. Bueno, y esto fue todo por hoy. Esperamos que nos sintonicen en nuestro siguiente programa. Nos despedimos con esta canción. ¿Quieren decir unas palabras de despedida? Bueno, sobre la canción, yo pues se trata de Tracy Chapman, bueno, no, que es una feminista y una luchadora y canta la revolución de los pueblos, o sea, martirizados. Vamos. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Que haya vivido, que haya visto.